Las nuevas tecnologías. A nadie sorprende estar informado minuto a minuto. Comunicarse con gente del otro lado del planeta. Ver el video de una canción o trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio. Con una rapidez impensada, las tecnologías de la información y comunicación son cada vez más. Este concepto, que también se llama sociedad de la información, se debe principalmente a un invento que empezó a formarse hace unas 4 décadas, Internet. Todo se gestó como parte de la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, pensada para comunicar los diferentes organismos del país. Sus principios básicos eran ser una red descentralizada con múltiples caminos entre 2 puntos y que los mensajes estuvieran divididos en partes que serían enviados por caminos diferentes. La presencia de diversas universidades e institutos en el desarrollo del proyecto hizo que se fueran encontrando más posibilidades de intercambiar información. Se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas web, pero no hasta mediados de la década de los 90, cuando ya había dejado de ser un proyecto militar, es cuando se da la verdadera explosión de Internet y a su alrededor todo lo que conocemos como tecnologías de la información y comunicación. El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, las daban los padres, los maestros y los libros. La escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la información. El principal problema es la calidad de esta información. También se ha agilizado el contacto entre personas y también entre los que hacen negocios. No hace falta moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Hasta muchos políticos tienen su blog o videos en YouTube dejando claro que las tecnologías de la información y la comunicación en 40 años, especialmente los últimos 10, del 2000 al 2010, han modificado todos los aspectos de la vida. En parte, estas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal es la información. Permite la interconexión y la interactividad. Son instantáneas, tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la especialización progresiva de los contenidos sobre la base de la cuota de pantalla y dando lugar a la realización de actividades inimaginables en poco tiempo. El concepto presenta 2 características típicas de las nociones nuevas. Está frecuentemente evocado en los debates contemporáneos. Su definición semántica queda borrosa. Queda borrosa y se acerca a la sociedad de la información. El advenimiento de Internet y principalmente del web como medio de comunicación de las masas y el éxito de los blogs, de wikis o de tecnologías peer-to-peer confieren a las tecnologías de la información una dimensión social. No, espérate.